Recuerdo que mi padre nos dijo a bocajarro: dicen que mataron al Che. Yo no lo creo, no creo que sea cierto. Yo no lo creo, no creo que sea cierto. Meses después vi fotos viejas, fotos que el mundo conoce, parecían el Che. ¿Tú crees que sea cierto? No creo que haya muerto. ¿Tú crees que sea cierto? No creo que haya muerto. Murió en los 60s, pero respira. 30 años después lo recuerdo. Murió en los 60s, pero respira. Se mueven sus palabras como el viento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En libertad, a plenitud, repiqueteando como campana. Aún viaja por América su rostro, su temerario amor al hombre. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Su sueño es el sueño de libertad y esperanza. Su mirada y su pipa anclan en el futuro. Murió en los 60, pero respira. 30 años después lo recuerdo. Murió en los 60, pero respira. 30 años después, aún vive.